tuvo lugar el día primero la ceremonia inaugural del Seminario Científico Técnico de la Rama de Cultivo de Verduras en Invernadero 2016 en el Instituto de Ciencia de Verduras de Pyongyang de la Academia de Ciencias Agrícolas. En la ocasión estuvieron presentes el vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Kwak Bum-gi, los funcionarios interesados y los científicos, técnicos y trabajadores de esta rama.